las horas son eternidad. La incertidumbre puede a mi reloj parar. Y ahora estás. Y ahora estás. Y ahora estás.